Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Estamos en comunicación desde Buenos Aires, transmitiendo en directo desde el juicio por la masacre de los siete, y queríamos tener unas apreciaciones de ustedes respecto a la audiencia de hoy, a las intervenciones de la defensa. Y una de las cosas que nos había quedado en duda, me preguntan los compañeros Fernando y Rodrigo que están allí, es si la fecha que pusieron para la sentencia también van a ser los fundamentos. Te dejo con ahora en este momento con Margarita. Dale. Margarita, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes. Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro aquí en Buenos Aires. Bueno, la primera pregunta la dejó ahí Luis picando. ¿Se toman 2 meses porque además van a leer los fundamentos? Entendemos que sí, porque fue dicho de ese modo, vamos a leer el veredicto y vamos a dar a conocer veredicto y fundamentos. Uh-huh. Pensamos que tanto tiempo, imaginamos que sí, pero bueno, ya lo sabremos con más certeza en unos días, suponemos. Claro. Entendemos que sí. Bueno, en principio queremos consultarte algo que hablábamos recién con el fiscal Mastorcio, pero que con ustedes es... más conducente a hablar, porque hoy se habló mucho del el pedido de cambio de carátula y ustedes, a diferencia del fiscal, ayer acusaron por homicidio, y esa fue hoy una de las de los intentos, digamos, defensivos de ambas defensas, pero sobre todo del defensor Alba, ¿no? ¿Qué pasanos en limpio, en idioma castellano no técnico, para que la gente entienda qué era lo que pedía el defensor y por qué ustedes sostuvieron que estaba bien lo que habían hecho ayer? Bueno, ahora si querés hacemos una explicación más técnica, pero sencillamente nuestro posicionamiento tuvo que ver con que estamos convencidos que ese era el tipo penal. Hay una frontera muy delgada entre el abandono de personas y el homicidio con dolo eventual, o el homicidio como en unas características como estas, donde debe representarse el daño. Esa fue nuestra convicción y sigue siendo. Obviamente eso levanta la posibilidad de la condena en años, pero básicamente esa fue la razón, y también la convicción de los familiares, por supuesto, que entendemos que se podía traducir jurídicamente en ese tipo penal. Uh-huh. Carla, hola. Con Carla acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Carla, ¿cómo estás? Sí, y además algo que también decía la defensa, que es que ellos no pudieron defenderse, era el agravio que planteaban, del delito de homicidio. Ellos siempre se defendieron, del delito de abandono. Pero también lo había dicho el abogado defensor, y nosotros tomamos sus palabras, ellos tienen que defenderse de un hecho, no de una calificación jurídica. Es decir, nosotros dijimos y sostuvimos siempre que ellos eran los responsables por la muerte de los chicos. Uh-huh. Eso después viene y se refleja en un delito. Y además también hablaban de lo sorpresivo de nuestro cambio de calificación, que bueno, eso tiene aparejadas otras cuestiones técnicas como nosotros hemos advertido en determinadas audiencias durante la instrucción que esto podía ocurrir. Así que no es sorpresivo, pero en definitiva los que van a resolver la pertinencia o no de los planteos son los jueces que integran el tribunal. Carla, ¿cómo estás? Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro, estamos aquí en Buenos Aires y hemos escuchado los alegatos tanto ayer como hoy. En cuanto a los argumentos de la defensa, de lo que sucedió y lo que no sucedió, lo que notamos desde aquí a la distancia, si bien las argumentaciones fueron diferentes en el caso de Donza y en el caso de los otros 5 ex policías, parecería ser como que nada de lo que vimos sucedió, ¿no? No coinciden los horarios, no coinciden los mensajes. ¿Qué se puede decir en cuanto a la argumentación que dieron los abogados? Nosotros volvemos a sostener esta cuestión, hacer un recorte de todo el tiempo que llevó este evento. Y además también una cuestión que es fundamental, que es, lo voy a decir al revés, la defensa nos acusaba al Ministerio Público Fiscal y al resto de los particulares damnificados de no decir cuál era la conducta criminal de ellos. Es que en realidad nosotros, con todos esos horarios que marcábamos, lo que mostrábamos es que no hubo conducta por parte de los funcionarios policiales, no desplegaron ninguna acción. Nosotros acusamos por un delito de omisión. Ellos tenían el deber de actuar y de salvaguardar la vida de los detenidos. Y yo entiendo que la cuestión probatoria y el desconocimiento de los horarios tiene que ver un poco con tratar de forzar la prueba que hay y tratar de redireccionarla en favor de ellos, aunque, bueno, lo hemos visto durante este mes y medio que tuvo el juicio, es casi imposible, la prueba ha sido muy contundente. Y bueno, entendemos que fue una estrategia de la defensa simplemente desconocer estos llamados. Ni siquiera ellos pudieron decirnos en qué momento se hicieron determinadas cosas, pero que esas acciones que ellos mencionan como conductas que podrían haber salvado la vida de los chicos son cuestiones, lo habrán apreciado, abstractas. Sí, quería agregar respecto del cuestionamiento horario sobre el informe de Telefónica que consta en autos. Ya hace casi 2 años que está agregado este informe. Por esa época aproximadamente asumieron la representación de sus defendidos, con lo cual eso no es oponible ni al fiscal ni a nosotros. Si bien quisieron enrostrarlo al fiscal, quedó muy claro que eso fue así. Lo mismo respecto de lo que ellos consideran falencias o faltantes en la investigación. Bien ellos pudieron pedir los testimonios, bien pudieron pedir en la instancia de lo que es la prueba suplementaria, el ofrecimiento de prueba para el debate y la prueba suplementaria después. Sin embargo, ellos se limitaron simplemente a adherir exactamente a la prueba fiscal. Entonces, la verdad es que creemos que eso, bueno, quizás es algo que tienen que decir frente a sus defendidos, o quizás piensan que puede pasar desprevenido, pero lo cierto es que esa es la realidad y se puede cotejar en la causa. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las paredes. Este programa número 66, del 22 de octubre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia. Vamos a tener un entrevistado de lujo, como Rubén Goldín, uno de los fundadores del movimiento de la trova rosarina. Película gris de las calles del centro. Nos trae la voz de los que andan perdidos, lavando sus pecados en un vaso de lágrimas frente a mí. El acercamiento a lo que fue la trova rosarina después, el mote de la trova rosarina. Sí. El nombre se lo pusieron las discográficas. Sí, algún periodista, había que ponerlo en algún estante, digamos. Entonces, claro. ¿Qué es esto? Bueno, parecido a la trova cubana, ponele. Pero de los primeros que conociste del grupo, de lo que fue la trova rosarina, que fue a Lalo. Fue a Lalo y a... No, todos, porque estaba esa agrupación que se llamaba Mother, uh-huh. Que era un... un tipo que inventó una cosa para juntar a los músicos de Rosario y que entre todos hacer fuerza y lograr cosas. Uh-huh. Cosas era poder tocar, ¿viste? Claro. Y ahí apareció, en las primeras reuniones apareció Baglietto, Lalo, Abonicio y más tarde Fandermole, y bueno, y ahí nos conocimos. ¿Y Silvina después posteriormente? No, Silvina fue muy posterior. Este, ella también hacía, tocaba y cantaba. Ethel Kaufman estaba. Ethel también, sí, es más o menos esa época. O sea, Ethel creo que cantó una vez en el grupo mío, Pablo el Enterrador. Ajá. Hacía coros. Uh-huh. Y de los primeros temas, bueno, de ya de la época con Baglietto, este, obviamente que te acordás un montón porque los tocás habitualmente. Hay un montón, hay un montón. Sí, y hay un montón que escribí y que no fueron grabados. Eso te iba a decir, de los que no fueron grabados y de los que pensás que hubiera valido la pena. Mirá, grabarlos. Y te cuento algo. Uh-huh. La otra vez fuimos a tocar a Córdoba y fuimos en micro de gira. El uh-huh. micro ese que tiene camitas uh-huh. y tiene un par de mesas uh-huh. Y asientos. Entonces no queríamos dormir y fuimos mateando. El único que iba durmiendo era Baglietto. Uh-huh. Aprovechó para dormir porque él no para. Y estaba Silvina Garré frente a mí, Fandermole a mi izquierda, uh-huh. a Bonicio. Nosotros, o sea, sin. Y Fabián Gallardo. Uh-huh. Entonces me empezaron a decir, che, Rubén, tal tema, ¿te acordás? Pintura de Puerto, el de los ratones. Sí, me acuerdo, tocalo, yo lo tocaba. Dice, y el tema es sin, hombre sin cara, ¿dónde están los hombres sin cara? Sí, no me acordaba bien los acordes. Me empezaron a pedir temas y fuimos desde Rosario a Córdoba y yo toqué muchos temas que nunca fueron grabados. Y de esos estaría bueno grabarlos. Y todos, y Fander me decía, ¿cómo no grabaste estos temas? Y yo decía, bueno, no sé, viste, siempre cuando estás haciendo temas aparece otro que te gusta más y van quedando. Uh-huh. Bueno, de hecho empecé a grabar esas canciones ahora en mi casa para hacer un próximo disco de temas nunca grabados. Yo quiero para mis amigos la mejor tierra, un mate calentito en el invierno y una trigueña que les quite el sueño. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos, de la gente que uno quiere. La, la, la. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos y de las cosas que uno quiere. La, la, la. No estoy de acuerdo con lo que pasa en el país con esta política, si hay, uh-huh. que hace falta decirlo, en pocas palabras lo digo. Tampoco soy un militante de en las canciones ser Silvio Rodríguez, ¿viste? No lo soy. No, pero me acuerdo como Otro Ángel, que me lo contaste en el programa anterior. Otro Ángel está de sí. Está pensado, en cierto modo, ¿no? Hablaba de Videla en la canción. Sí, sí. Y yo decía, a veces cuando lo canto o cuando lo cantaba, decía que estaba dedicado a la gente que no debería existir, como uh-huh. Videla, porque uh-huh. era un asesino, fue un asesino. Uh-huh. Sí, lo digo, ¿no? Hay cosas. Lo que pasa es que quizás soy más visto como un tipo que hace cosas románticas que protestantes, ¿viste? ¿Qué me habías dicho? El ángel. El otro día no me reconocí con tanto maquillaje. La misteriosa diferencia que buscaba estaba justamente allí, allí mismo. Ahora Ahora que vivo el sueño de otros, no sé si alguien se esconde en mi almohada. Tengo miedo de que el viento sople demasiado fuerte y desnude mi cara. No, como un Cristo de ciudad, y me pregunto qué pasó con el mundo. Qué rara flecha el camino indicó, si ya vivimos media eternidad. Encontré un ángel en la calle, yo me acerqué y le pregunté por el cielo. Él me miró y señaló a algunos hombres. Dijo que es triste un Dios arrepentido. Entra la orquesta. Ahora estoy yo viejo, ahora yo mosqueo. Estamos grandes ya. Está bueno. Que ese tema fue contar la anécdota. Está buena la de colectivo, sí, ¿no? O sea, es que, y yo creo, porque yo venía desde el Tigre, no sé de dónde venía. Y me, no, del norte. Ajá. Y me parece en el 60. Uh-huh. Y no sé si fue en ese viaje o en otro, me encontré con Alfredo Tott y su mujer en ese momento. Y había una nena o nene que nunca supe. Y me imaginé que era un ángel. Y que yo a ese ángel le preguntaba: ¿qué onda? Uh-huh. ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Entonces el ángel me decía que no hay nada peor que, o sea, es muy triste un Dios arrepentido de lo que creó. Esto tenía un texto antes de convertirse en canción, que era algo así como que Dios es una burbuja errante que se le escapó a Dios una tarde de alquimia, y hay un pájaro que llora por los hombres. Esa es su mano derecha. O sea, la mano derecha de Dios es un pájaro, y él llora, ese pájaro, porque por lo que... O sea, Dios estaba jugando con los poderes, y se le escapó, y se vino el mundo. Es tremenda la imagen, y la canción, y la anécdota esta de que aparte lo conjugás con ese momento en la Argentina, ¿no? Claro, y en ese momento estaban los militares, sí, sí. O sea, lo que... El Dios arrepentido de que aparezca gente como Videla, o Hitler, o Mussolini, Pinochet, y podemos seguir una lista larga de tipos siniestros que hemos tenido en la humanidad. Lo que hablabas antes de esta imagen del Dios con el pájaro en la mano que fue creando el mundo, creo que también es tus canciones son eso. Una especie de Dios que se te cae de las manos y... ¿Qué piropo me devuelve? ¿Ves? Después contalo en otros programas de radio, que además de Charlie todo, Cristian también te piropi. Claro. Y lo mismo con la amistad que tenemos. Muchas gracias. Te quiero mucho, gracias por todo. Igualmente. Gracias. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Y otro que nos manda audio también para hablar de la alegría en la ciudad. No es solo alguien que habla de las mariposas, sino de los puestos de los libros en el Parque Rivadavia. Ah, que están en extinción también. Están también en peligro de extinción, amenazados por predadores. Hola, mi nombre es Pablo Torres, soy uno de los delegados de la Feria de Libros de Parque Rivadavia, la cual ha sido trasladada a su emplazamiento original el día 6 de junio y hasta el día de hoy continúa sin el servicio de suministro eléctrico que contaba la feria. Cada puesto tenía su servicio eléctrico, el cual pagábamos y era nuestro. Teníamos nuestros medidores que el gobierno pidió que los desconectemos para que iniciaran su obra, la obra que plantearon de una apertura de la calle, que con la lucha organizada de la comunidad educativa, el barrio y la feria, se le puso un freno porque era una obra inconsulta que no contemplaba la realidad del barrio, su necesidad y el desarrollo de la cotidianeidad en el paseo de la Feria de Libros. Esta calle logramos que no se abra para el tránsito, pero aún la obra no ha sido concluida. Esto es que hay lugares donde no se puede acceder porque se inunda cuando llueve, hay compañeros que pierden los días de trabajo, la gente no puede acceder a pasear por esos sectores, ya que está completamente tapado de agua cuando llueve, hay sectores que faltan toldos, hay lugares en donde se inunda y no colocaron unas piedritas que van en unos canteros que están sin terminar, hay agujeros, baldosas sueltas y también faltantes de toldos, y encima de todo esto todavía la feria no tiene el suministro eléctrico. Los medidores que son nuestros no nos los devolvieron, compromiso que estaba firmado por el gobierno de la ciudad de que iban a ser reintegrados una vez que volviéramos, con lo cual estamos trabajando en condiciones que no son las ideales, no son humanas, condiciones de trabajo paupérrimos, porque no podemos conectar una computadora, no podemos tener internet, no podemos calentar un agua para el mate, no podemos poner un turbito si hace calor o un caloventor si hace frío. Pasamos un montón de tiempo, más de 5 meses ya, del 6 de junio, que estamos sin el suministro eléctrico, sin nuestro suministro eléctrico, el cual lo pagábamos y nos corresponde tenerlo. Recién el día de ayer se firmó un acuerdo, luego de iniciar una acción de lucha y reclamo denunciando y visibilizando esta situación que padece la feria en su totalidad. Hicimos semaforazos, la modalidad de no corte de calle, sino permitir el tránsito vehicular, sino denunciarlo y que se vea con banderas, con pancartas, con bombos. Fuimos a Coito y Rivadavia 2 veces. Esto obviamente llamó la atención del gobierno y tomó acciones en el asunto estando en una semana preelectoral, y firmamos un acuerdo en el día de ayer, la Dirección General de Ferias y Mercados y la Feria de Libros de Parque Rivadavia, en que se comprometían en darnos provisoriamente un suministro eléctrico por el lapso de 8 meses, de forma provisoria hasta que se termine de instalar definitivamente el servicio eléctrico nuestro, con nuestros medidores. Hoy por hoy la feria se encuentra con velas, con luces LED, con alternativas para iluminarnos, sea luces de emergencia u otro tipo de conexiones caseras y rudimentarias que implementamos para poder continuar trabajando. Son tiempos de crisis económicas donde nos golpea muy duro a todos los feriantes, que somos trabajadores y trabajadoras que dignamente generamos nuestros ingresos a través de nuestro puesto de trabajo, y nos vemos una vez más atacados e impedidos de realizar nuestra labor. Nos está costando muchísimo el día a día. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque de manera organizada. Bien, Pablo, entonces es quien estábamos escuchando con el testimonio, delegado de los puesteros de la Feria de Parque de Libreros del Parque Rivadavia. ¿Sabes, Braulio, que en biología hay algo que se llama cadenas tróficas que describe al predador y al predado? Por ejemplo, una vaquita de San Antonio se come al pulgón. Acá ya sabemos que el gobierno es el predador de los puesteros del Parque Rivadavia porque los deja ahí. Ya sin luz, un puesto de libro sin luz, a vela. Muy bien, predadores y predados. Como víctimas y victimarios. Claro. Esto pasó acá. Tengo una idea. Estamos en comunicación, en contacto con Chile. Vamos a hablar con Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, también comunicadora, periodista de un medio comunitario. Sí, bienvenida, ¿me escuchás? Muchas gracias. Bueno, los voy a saludar en mi lengua materna, que es Mapuche, Marimari Lamien, Marimari Compuché, Inche Ivonne González Monsalve, cutora de Radio Huelquén Curru, medio de comunicación Mapuche de la Araucanía, situada en el Puri. ¿Nos contás de las últimas novedades? ¿Qué está ocurriendo el día de hoy? Bueno, se llamó, hoy día llegó un comunicado donde se hace un llamado a una huelga el día 23 y 24, que es mañana y pasado mañana, donde se le hace el llamado a todos los chilenos y chilenas que nos sumemos a esta huelga en repudio de todas las medidas que está tomando, de las malas medidas que está tomando el presidente Piñera. ¿Se le pide la renuncia? Sí. Se le pide, de hecho, uno en el comunicado se le pide que renuncie, que lo está haciendo muy mal por su actuar dictatorial, ¿no? Yo vengo de la generación de la dictadura de Pinochet, por lo tanto es como que si tuviera un déjà vu. Claro. Militares en la calle, disparando. El día lunes fuimos a la marcha con mi hija a manifestarnos, más que nada pacíficamente. Y en esa marcha había mucha gente, su familia, los niños, las guaguas le decimos aquí a los bebés, sí. Donde todo era canto, se reflejaba, me emociona mucho esto, se reflejaba alegría, se reflejaba las ganas de que esto cambie de una vez por todas, porque el pueblo chileno realmente hemos sido muy golpeados con una dictadura feroz de Pinochet. Y estos 30 años de saqueo que han hecho los partidos políticos de izquierda y de derecha, nos metemos a todos en un solo saco, porque de verdad que han vendido el país, han vendido nuestros recursos naturales, las aguas, no se respetan los territorios indígenas, en mi caso pueblo mapuche, estamos cansados y yo creo que por fin despertamos hoy día, no solamente somos mapuches los que estamos en lucha, sino que todo un pueblo chileno obrero, campesino, trabajador, y que también nos hicieron creer que somos diferentes clases sociales y somos un solo pueblo que estamos siendo sometidos a todos estos abusos que tiene el gobierno de turno. Hoy, ¿cómo es vivir en Chile siendo una clase media o de los sectores populares? De la clase que sea, porque siendo clase media igual recibes sueldo mínimo y tenés que hacer horas extras para tener un poco más de dinero. El saqueo que ha hecho el Estado chileno durante estos 30 años nos tiene jodido de verdad. Muy jodido y nos cansamos. Y por eso hoy día estamos en pie de lucha. Son tantas cosas que nos tienen afectados hoy día que no es solamente por una cosa a la que estamos luchando y no es por una sola cosa que ya nos colmó. Ya no podemos más, estamos reventados como sociedad. Estamos comprando comida con tarjetas de crédito, endeudándonos más cada día. Entonces estamos en una situación, pero ya límite. Nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros abuelos se suicidan porque no tienen salud. Nuestra gente se muere esperando en lista de espera que le atiendan por sus cánceres, por una operación. O sea, estamos realmente jodidos. Nuestros hijos nacen endeudados, ¿me entiendes? Si nosotros queremos un parto de calidad, hay que pagar una clínica. Si queremos educación de calidad, hay que pagar jardines, colegio y universidad. Por lo tanto, es muy difícil hoy día organizarse. Y lo otro es que los mismos partidos se han dedicado a dividirnos entre nosotros. Los medios de comunicación son los poderes hegemónicos que están coludidos y que son los mismos dueños de todo, del agua, de las mineras, de las forestales, etcétera. Realmente somos el experimento perfecto del neoliberalismo y hoy día estamos siendo el despojo de ellos. ¿De qué forma nos están quebrando? Con los medios de comunicación, con una campaña del terror. Donde se nos dice que va a haber desabastecimiento, que estamos en guerra. No estamos en guerra, estamos luchando. Aquí el único que le declaró la guerra a un pueblo fue Piñera y su séquito de delincuentes que tienen, ¿no? La izquierda chilena no lo representa, están en el poder y es poco lo que hacen. Así y los es. Pocos que hacen ahí son muy pocos. La derecha no representa a un pueblo que exige derechos de respeto, sociales, leyes que nos sirvan. cambios de constitución, por ejemplo, que hemos tenido 30 años que supuestamente llegó la democracia y todavía no se ha hecho un cambio importante, no se ha podido modificar, porque no hay una voluntad política de ninguna parte para hacerlo. La gente más pobre son los que se atienden en el sistema social y que es un fracaso. Se mueren nuestros niños, se mueren nuestros ancianos, se mueren las enfermedades crónicas. Tenemos mucha diabetes por la mala alimentación y la calidad de alimentación que tenemos, porque tenemos que comprar las cosas más baratas, ¿te das cuenta? No tenemos a alguien que nos dirija porque no confiamos hoy día en nadie. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener coraje. Ya pasó el tiempo del miedo. Tenemos que tener la fortaleza y la fuerza para incentivarnos. Claro. Entre nosotros mismos, los jóvenes. No te digo que no te da miedo. Yo en un momento cuando vi que esa bomba pasó por mis pies, sentí los tiros. Obvio que te da miedo, sobre todo cuando viviste una dictadura y viste decenas de muertos siendo niña. Pero desde ese miedo tenemos que sacar la fortaleza y el valor para seguir enfrentando esto. Uh-huh. No los puedes ganar. No los puede ganar este presidente, lo peor que le ha pasado a Chile. Bien, Ivonne, agradecemos muchísimo tu participación, tu claridad y estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Hasta gracias. Luego, chao, chao. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Ivonne González Monsalve, ella es mapuche, periodista de una radio mapuche, un medio comunitario alternativo. Esto pasó acá. La retaguardia. Un enorme abrazo de gratitud por la muestra extraordinaria de solidaridad que nos han brindado en estos días tan duros que nos ha tocado sufrir acá en a lo largo de todo Chile. Hemos sabido y estamos muy atentos a la enorme solidaridad que histórica en realidad de parte del pueblo argentino, y que cualquier día yo espero que podamos desplomar esa cordillera que artificialmente nos separa para convertirnos en la misma mano que somos. Bueno, sí, hasta hace minutos hubo una manifestación en la embajada, frente a la Embajada de Chile en Buenos Aires, y el día lunes ocurrió esa también muy importante manifestación frente al consulado chileno en Buenos Aires, que incluyó también represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, hasta donde sabemos, lo que sucedió en la embajada terminó todo con tranquilidad. Yo sé que es una pregunta demasiado amplia, preguntar qué está pasando en Chile, pero ¿qué está pasando en Chile? Casi nada, como dice usted. Casi nada, en realidad. Un malestar que va más allá de la cuestión puramente económica, primero. Eso tiene que quedar claro. Una predisposición casi anímica, emocional, racional, también psicológica, psicosocial, política, también económica, por cierto, y cultural, que se ha ido larvando a lo largo de décadas desde la dictadura de Pinochet, que de pronto, de manera subterránea, de manera invisible, nosotros lo veíamos de alguna manera, lo sentíamos, como dicen ustedes allá, más que una pasión es un sentimiento, lo sentíamos, que iba... Sabíamos que tenía que estallar en algún momento, y me refiero a los sectores de la izquierda anticapitalista acá, que sentíamos que iba a estallar, pero no sabíamos el cuándo, digamos. Y bueno, arrancó de parte de un sujeto social que acá en Chile, a lo largo de nuestra historia, ha jugado un rol fundamental, al igual que en la Argentina, que son los estudiantes, que son los escolares, que son aquellos muchachos de la noche, los lápices, pero de acá, de nuestros pingüinos, que les llamamos por el uniforme que usan para ir al colegio, y ellos, producto del alza de pasaje del metro de Santiago, comenzaron a lo que se llama, se llamó acá, evadir el pago del pasaje. Claro. Y a eso se agregaron rápidamente la gente común y silvestre. Y de pronto, eso gatilló ese malestar del que te hablé en un comienzo, Fernando. Claro. Hoy día ya casi no nos acordamos de cómo partió esto. Uh-huh. Ya casi no nos acordamos del metro. En realidad, si bajar el metro a la mitad de precio, en realidad la cosa seguiría tal cual está, es decir, las manifestaciones y las protestas escalando día a día. Porque en realidad no era la causa del problema, sino que simplemente era un síntoma de él. ¿Qué ocurre hoy día? Lo inmediato urgente que está exigiendo mi pueblo a lo largo de todo Chile, que los militares vuelvan a los cuarteles, que se acabe el estado de emergencia, el estado de excepción, que ha decretado nuestro Macri, Sebastián Piñera, como no se había hecho hace 30 años, hacia finales de la tiranía. Uh-huh. Digamos entonces, perdóname, que hoy lo que mantiene a la gente en las calles es la provocación desde el Estado de mantener a los milicos, como le decimos aquí, en las calles. Los milicos le llamamos, parece en todas partes le llamamos milicos. Sí, ¿no? En realidad eso es como una demanda urgente, pero no es la más importante, porque en realidad fue el resultado, así respondieron las clases dominantes al estallido social. Uh-huh. Porque ¿qué ocurre? Chile es un estado policial, para cualquier extranjero se puede dar cuenta en tiempos normales, digamos, es un estado policial, oligarca y policial. Nosotros, a diferencia de usted, se aniquiló aquí de toda la industria. Todo se tiene que importar acá. Bueno, yo sé que ya también están en un proceso, pero es que lo que pasa es que el tipo de capitalismo que tenemos nosotros es una especie de capitalismo de vanguardia, para llamarlo de alguna manera, de un liberalismo de vanguardia, donde hasta las relaciones sociales más insignificantes tienen valor de cambio, digamos, están mercantilizadas, son mercancías. Uh-huh. Entonces, es una sociedad que a lo largo de estas décadas modificó estructuras culturales y el conjunto de las relaciones sociales. Claro. Sobre todo, fuimos una dictadura donde se hizo el experimento este famoso experimento del llamado neoliberalismo, o que en realidad es el liberalismo ortodoxo, el de 1700 y tanto, el de 1800 y tanto, digamos. Claro. El duro, el sin intervención del Estado, y sin estado de bienestar, sin derechos sociales garantizados de nada, donde el salario es la medida de todo, porque como no hay derecho a nada, según lo que tú obtengas de salario, puede acceder a tal o cual mercancía salud, mercancía educación, mercancía jubilación, mercancía cultura, mercancía recreación, mercancía. ¿Sabes qué? Es tan feroz acá que cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires unos años, pensé que Buenos Aires, está la Cristina Fernández entonces, Yo creí que cuando llegué allá, el primer mes que estuve allá, yo pensé que eso era el socialismo. ¿Te imaginarás, no? imagínate, Fernando. Yo pensé que era el socialismo lo que había. Andrés, tengo... Era subsidio sí. a los servicios básicos nomás. Claro. Pero era tan feroz la diferencia, era tan violenta la diferencia... Mm. Para que se hagan una idea un poco los radioescuchas de qué es lo que es realmente Chile, porque además con el marketing que la oligarquía le ha dado a este país para capturar inversiones, uh-huh. Pareciera que pues fuera una taza de leche, que no ocurre nunca nada, que somos claro. todos gente muy felices, muy dichosa, que aquí se vive de una manera espléndida, que de qué nos estamos quejando y todo ello, cuando en la realidad es uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Tenemos las mayores tasas de suicidio juvenil y de ancianos junto con Corea del Sur a nivel mundial, y eso es un resultado también. Andrés, tengo tres preguntas y tres minutos. No sé cómo haremos. Ya, perfecto. No sé cómo haremos para solucionar este entuerto, pero la primera pregunta es, vemos con preocupación las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, además de la represión callejera. ¿Cuáles de todas esas violaciones a los derechos humanos podemos decir que están certificadas y que efectivamente están ocurriendo? Oficialmente hay 22 personas asesinadas. Lo anunciaron hace poco por Televisión Nacional de Chile. 22 asesinatos, más de 5.000 personas detenidas. Hay torturas, violaciones de mujeres por parte de efectivos, tanto de la policía como de militares. En una de las estaciones del metro, la estación Baquedano del metro, que queda en el centro, en el corazón de Santiago de Chile, se habilitó un centro de tortura contra jóvenes, que fue descubierto ayer por la noche. Uh-huh. Ha desaparecido gente. Hay gente que está buscando familiares. Tú sabes que cuando están los milicos en la calle, esta cuestión se pone de otro color. Esto pasó acá. Oral y público. Hay varias cosas aquí sobre la mesa, como te decía, en estos dos grandes sobres de papel madera. La mayor parte son cartas que intercambiaron Mariana y su papá Hugo, que ahora él nos va a contar por qué tantas, porque no sé si tenés una respuesta para eso, pero hemos visto y hemos escuchado en este juicio cómo se han leído muchas cartas, pero me parece que ahí hay como una afición un poco más grande, no sé si de parte de ella o de parte tuya, que hizo que el intercambio fuera mucho mayor. Nosotros vamos a publicar alguna de las cartas en el diario El Juicio, seguramente, si ustedes nos lo permiten, obvio, porque las cartas son de ustedes. Pero además de las cartas, hay un documento periodístico que vos presentaste hoy. Es una hoja de formato sábana del Diario El Globo. El Diario Globo, que es el Clarín de Brasil. Exacto. En todos los sentidos. Sí. Bueno, en esta página 6 de la segunda feria, sería el lunes 24 de noviembre del 2014, el diario Globo tiene una página que se llama Operación Gringo. Ayúdeme, sí. Los viajes secretos del coronel Maliáis. El coronel Maliáis es... ¿Quién es el coronel Maliáis? El coronel Maliáis era el jefe del DOPS en San Pablo. El DOPS era el lugar de la represión, ¿no?, en San Pablo. Y era uno de los encargados de la operación Cóndor, uh-huh. que era una operación de intercambio, alianza total, entre las policías de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. Uh-huh. En fin, en esa hay un libro sobre esa. Sí, sí, hubo un juicio, de hecho, un juicio ya sobre eso. Uh-huh. Y me preguntaba. Sobre quién es Maliáez, que nos ayudó a contar. Ah, Maliáez era el jefe. Era una persona muy espontánea y muy agresiva en el sentido. Yo tengo mis convicciones, lo que hice me llena de orgullo, no me arrepiento de nada de lo que hice y voy a hablar de todo lo que hice la semana que viene. A la semana, casualmente, entraron ladrones en la casa de Maliáez y lo mataron. La inseguridad. En Brasil también hay este tipo de inseguridad. No, eso muestra la suerte que tienen los servicios de inteligencia brasileños, sí, de que tienen ladrones para matar a las personas y no tienen nada. Que son ladrones, se agarran el trabajo. Ladrones oportunos, ¿no? Sí, tienen esa oportunidad y esa suerte. Bueno, aquí pasó algo parecido en el primer juicio de la megacausa por los hechos en la ESMA, que es el centro clandestino más grande que tuvo la Argentina. Sí. Que en el primer juicio fue contra una sola persona, que era un prefecto que se llamaba Héctor Febres, que se sintió abandonado por la fuerza. Y un día antes de la sentencia, una semana antes de la sentencia, anunció que cuando tuviera el derecho a las últimas palabras, él iba a hablar porque estaba enojado con esta situación de que fuera el único condenado de un lugar por el que habían pasado 5.000 personas secuestradas y desaparecidas. Y apareció envenenado en el buque de prefectura en el que purgaba la preventiva, sí, ¿no? Así que estas cosas pasan en todos lados, sí, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que este Maliáez entonces iba a hablar y no pudo hablar. Ahora, ¿por qué aquí abajo dice, hay una foto de Mariana Guanciroli, de tu hija, de tu mamá, y dice: después de la muerte de la hija, ex guerrillero luchó para quedarse con la nieta. El ex guerrillero sos vos. Sí, yo no, nunca fui ex guerrillero ni ex guerrillero. Yo admito que milité políticamente en el peronismo de base, trabajando en barrios, con mi compañero era el padre Antonio Puyanet, por ejemplo. Ah, mirá, que falleció hace algunas semanas. Sí, Antonio Puyanet fue mi primer encuentro, era un padre ingenuo, católico, no sabía nada de política. Yo le regalé la historia argentina de José María Rosa, los 8 tomos, y bueno, se transformó en lo que se transformó después Antonio Puyanet, pobre. Pero nosotros trabajamos en una villa en Mar del Plata, en el Martillo, se llama. Esa fue la primera. Y después, cuando apareció la organización Montoneros, estaba la organización Montoneros y la FARC, que eran las dos organizaciones más importantes que había en el peronismo, salí del peronismo de base y no entré en Montoneros, pero Montoneros me eligió representante de ellos, uh-huh, porque la FARC a través de Zavala Rodríguez disputaba la facultad de Humanidades. Claro. Mi propia hija estaba en la puerta diciéndome de todo para que no entrara porque ella pertenecía al grupo de Zavala Rodríguez y de la FARC, y yo entré con todos los montos de las villas miseria atrás de mí más pesados. Entonces fui decano de la facultad. Ahí Maliáez, y no sabía nada, parece que se informó con la policía argentina, uh-huh, dentro del grupo Cóndor, y le informaron que yo era el líder universitario importante, peligroso, que yo qué, y yo fui, y no sabía, me enteré en 2014, después de vivir casi 40 años en el Brasil, claro, que yo estaba vigilado, que mi teléfono estaba extraño en los diarios. Pero esta vigilancia no fue en los 70 y en los 80. No, fue una vigilancia en toda mi estada en el Brasil, me imagino, ¿no? Uh-huh. Porque estaba vigilado por todos lados. Bueno, me imagino, no sé, no conozco lo que encontraron en DOPS. Bueno, en el juicio va a haber un testimonio importante, que un periodista que va a venir desde Brasil, que seguramente va a aportar y nos va a ayudar a nosotros a aportar más sobre esa historia de sí. Maliaes. Quiero saber qué son las cartas para los dos. ¿Qué significan esos dos sobres? Porque yo lo que veo es que van de acá para allá con esos sobres, con un cariño, es una mezcla de cariño, recelo, cuidado, celos. ¿Qué son las cartas? Celos no, las cartas son mías. Son para mí y de mí para mi hija, ¿no? Van a ser de Victoria seguramente, pero en este momento son de mi intimidad. En realidad son tus cartas, pero bueno, como que son parte de la historia del país, de la historia de Argentina, y también estamos pensando la posibilidad de donarlas a la Biblioteca Nacional para que queden inmortalizadas ahí, ¿no? Sí, no van a dejar de ser tuyas, por eso. La importancia que tienen esas cartas es un pasaje de mi vida junto con Mariana, estando los dos muy distantes, Mariana militando en la organización Montoneros y yo exilado en el Brasil, pero nunca dejé de hacer cosas en el Brasil, ¿no? Yo trabajaba en la comunidad de base de la iglesia en el Brasil, sin ser muy cristiano, que digamos, pero trabajaba. Estamos hablando de... ¿De qué significan las cartas? ¿Qué significan las cartas? Esto es lo más importante. Las cartas significan estado de ánimo. Las cartas comienzan con Mariana, mi hija, mandándome la primera carta al exilio porque no conseguía saber dónde yo estaba, mi dirección. Y en esa primera carta me dice y me informa que han matado al marido de ella, el padre de Victoria. Uh-huh. El pájaro se llamaba. Un tipo alegre, lindo. Una maravillosa persona. Y lo habían matado. Después de haberse encontrado conmigo, él se encontró conmigo en octubre, en septiembre del 76, y el 10 de diciembre del 76 lo mataron. Entonces, esa es la carta que comienza un duelo con Victoria y con Mariana, y un duelo que se va elaborando con la relación con Victoria, las dos juntas, solas, andando por todos lados, primero en Chile, después en México, después en España, después en Libia, en todos... Líbano. Bueno, hasta los 4 años, Victoria, la casa de Victoria, la referencia de Victoria era la madre, Mariana, ¿no? Iba a todos lados con la madre. Creo que la primera vez que se separó fue cuando la madre vino en la contraofensiva y Victoria fue a la guardería de Cuba, uh-huh, que tenía las cuidadoras maravillosas que estaban hoy en el proceso, uh-huh, y fue muy bien cuidada, era una guardería muy bien cuidada. Que nos deben Cuba. Estar escuchando seguramente. Sí, saludos para todos. Le mandamos un saludo a Susana Bardinelli, Estela, a Estela Ceceto. Nora Patrick, con quien vos fuiste a la guardería. Sí, con Nora, ¿cómo se dice el viaje de España a Cuba? Bueno, ¿qué son las cartas para vos? Y las cartas para mí son la... Yo tengo el recuerdo de la primera vez que leí las cartas. Yo siempre supe que las cartas estaban ahí, mi abuelo me las mostraba. Pero no me llevó un tiempo animarme a leerlas. Ya cuando era un poco más grande las leí. Y fue muy emotivo para mí porque fue una forma de mi mamá hablaba de mí en algunas cartas, además de hablar de todas, bueno, de militancia no se hablaba en las cartas. Hablaba de mi papá, de cuando desapareció mi papá, que ella creyó que lo habían matado, que de hecho supimos después que lo habían secuestrado, en realidad estuvo en la cueva, por eso uh-huh. No estaba, pero... Ella hablaba de mí, hablaba de su relación conmigo, de cómo era yo bebé, cómo yo iba creciendo, le contaba a mi abuelo. Y fue una forma de conectarme con esa parte afectiva de mi mamá que yo no tenía Yo lo único que tenía de mi mamá eran las historias que me contaba mi abuelo. En ese momento todavía no había vuelto a la Argentina, yo vivía en Brasil y no había reencontrado con los compañeros de mi mamá, que también me dieron otro pedazo de la historia, ¿no? Que es más la parte de la militancia, de entender cuál era, qué era lo que la guió, es decir, la impulsó a tomar las decisiones que tomó y hacer todo lo que hizo. Eso fue más tarde, cuando volví a la Argentina, que yo ya era grande, tenía 18 años, pero las cartas las leí en Brasil todavía, más chiquita, y fue como conectarme con el afecto de mi mamá, con la parte más humana y sencilla, que no era por ahí lo que me contaba mi abuelo del ideal de los militantes, que eran como esa cosa, ¿viste? La figura del mártir, que parece que no tiene defectos, que es invencible, que es viste, todo para perfecto. Y bueno, no era así. Ella era una mujer que tenía sus cosas, como toda mujer. Y bueno, y en las cartas es como que pude ver eso, ver el ser humano, y es mi mamá, y conocerla también. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. We'll be right back.